en este momento lo que estamos haciendo es una olla popular todos los viernes con un ropero comunitario en el barrio Churrasco. Paralelo a eso estamos haciendo todo lo que es alfabetización de adultos y todo lo que es apoyo escolar en un laburo en común con las escuelas de la zona. Para que te des una idea, nosotros empezamos trabajando hace 2 años más o menos en la olla popular con 10 familias. Hoy estamos asistiendo a más de 40. De pedir colaboración para conseguir 10 kilos de alitas de pollo, es para este viernes estamos tratando de conseguir 50 kilos. Ahora lo que hicimos es tratar de largar una rifa, vamos a ver si podemos impulsarla esta semana para que se rife a final de mes, para poder hacernos de una base económica para poder comprar las cosas, porque otra de las cosas que pasa, que en los tiempos de crisis, la gente que comúnmente nos daba 100 mangos, 200 mangos, 50 mangos para comprar lo que necesitábamos para los viernes, no lo puede hacer porque la clase media descendió y la plata está rindiendo un cuarto de lo que rendía hace no tanto, 6 meses atrás. Entonces estamos tratando de poder solventarnos de esa manera. Una de las maneras de colaboración, nada, se ponen en contacto conmigo, hay un grupo de voluntarios muy grande, desde donde vamos gestionando distintas actividades y movidas para juntar la guita.